RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. You're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, oh, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Jason Maldonado. Ese es el tema, ese sí es el tema, y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 M en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y en la Tierra de los Poetas, en el Estado Sucre, en Cumaná, Primogénita 106.1 FM. También puedes oírnos por Radio Next, www.radionext.com con 2X. Visitar el blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que se van montando ya emitidos. Contactarnos por el correo libreriasonica@gmail.com o en el Facebook Librería Sónica y seguirnos en Twitter, @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con el tema When You're Smile, interpretada por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr., un trío fantástico. Ellos tenían un parrandero, pero ellos tenían un apodo grupal. No recuerdo exactamente. Pues el 12 de diciembre, pero del año 1915 nació Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense, también recordado por su apodo, sobrenombre La Voz. Y déjame decirte, si mal no recuerdo, yo creo haber leído o escuchado en algún momento en mi vida que Frank Sinatra, cuando nació, pesó 7 kilos. ¡Caramba! Sí, señora, estoy seguro de... Es más, para los amigos que nos están escuchando en este momento, bueno, busquen información, pero yo estoy casi seguro, que lo leí o lo escuché en alguna parte. ¡Pobre madre! ¡Dios santo! ¡Pobrecita! Bueno, yo creo que valió el peso de ese parto para traer a este mundo a La Voz, Frank Sinatra. Abrimos las efemérides de la semana, que empiezan el 12 de diciembre y terminan el 18. Así es. Empezamos con el 12 de diciembre y en el año 1821 nace el novelista francés Gustave Flaubert. Y en esta fecha, también fallece en 1989 el poeta y editor español Carlos Barral. Y en el año 2010, Manuel Caballero, escritor, historiador y periodista y profesor venezolano. El 13 de diciembre, pero en el año 1995 en España, Camilo José Cela recibe el premio Miguel de Cervantes. En el año 1797 nace el poeta alemán Heinrich Heine. En 1935 nace la poeta portuguesa Adelia Prado. Fallece en el año 1823 Antonio Nariño, escritor y político colombiano. En 1853 fallece Christian Friedrich Hebel, escritor alemán. Y en el año 1988 la escritora española María Teresa León. Pasamos la fecha y cambiamos la página porque el 14 de diciembre fallecen en 1984 el poeta español, premio Nobel de Literatura del año 1977, Vicente Aleixandre. Y en el año 1985 el lingüista español Antonio Tovar. Si mal no recuerdo, Vicente Aleixandre pertenece a la generación del 28. Uh-huh. El 15 de diciembre nacen en 1503 el escritor de profecías Nostradamus. Y en el año 1932 la novelista irlandesa Edna O'Brien. El 16 de diciembre nacen en 1775 Jane Austen, escritora inglesa. Y en el año 1902, el poeta español Rafael Alberti. ¿Y Rafael Alberti no pertenece también? 27, sí, a la generación de Federico García Lorca. Ajá, ¿a la generación del 27 o del 27, 28? La del 28 es la de aquí. Exactamente, la del 27, corrijo. Gracias. También en esta fecha, 16 de diciembre, nace en 1917 Arthur C. Clarke, escritor inglés. Y en el año 1928 nace Philip K. Dick, escritor estadounidense. Fallece en 1991 Pier Vittorio Tondelli, escritor italiano. Y en el año 2001 Stefan Heim, escritor alemán. Así es. El 17 de diciembre de 1843 en Estados Unidos, Charles Dickens publica por primera vez su libro A Christmas Carol. Una canción de Navidad, como se conoce en español. En español, así es. En el año 1873 nace el 17 de noviembre Ford Madox Ford, novelista inglés. En 1905 nace el escritor brasileño, a quien he leído y recomiendo, Érico López Verísimo. En 1937 el novelista estadounidense John Kennedy Toole. En 1894 fallece Juan León Mera, escritor, novelista y crítico ecuatoriano. En 1897 también fallece el escritor francés Alphonse Daudet. 18 de diciembre, tal día como hoy, en el año 1913, nace el escritor de ciencia ficción estadounidense Alfred Bester. En 1939 nace el escritor británico Michael Moorcock. Y en el año 1948 la escritora alemana Angela Sommer-Boddenberg. Y cerramos nuestras efemérides semanales comentándoles que el 18 de diciembre fallece, en el año 2003, Charles Berlitz, escritor estadounidense. Y dicho esto, pasemos entonces ahora a la lectura correspondiente a nuestra mañana. Y vamos a escuchar en la voz de Jason un fragmento de la obra de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas?, que dará origen a la película Blade Runner. El aire gris de la mañana, lleno de partículas radioactivas que oscurecían el sol, ofendía su olfato. Aspiró involuntariamente la corrupción de la muerte. Bueno, eso era una descripción algo excesiva, observó mientras se dirigía hacia el sector particular de césped que poseía juntamente con el inmenso apartamento situado más abajo. La herencia de la guerra mundial terminal había disminuido su poder. Los que no pudieron sobrevivir al polvo habían sido olvidados años antes. Entonces el polvo, ya más débil y con sobrevivientes más fuertes, solo podía alterar la mente y la capacidad genética. A pesar de su protector genital de plomo, era indudable que el polvo se filtraba y traía cada día, mientras no emigrara, su pequeña carga de inmundicia. En otros tiempos habría visto las estrellas, pensó, hace años, pero ahora solo está el polvo y nadie ve nunca una estrella, al menos desde la Tierra. Quizás allá donde voy se vean las estrellas, se dijo, mientras el coche ganaba velocidad y altura y se alejaba de San Francisco hacia la deshabitada desolación del norte, hacia un lugar a donde no iría nunca ninguna criatura viva mientras no sintiera que el fin había llegado. Y esto fue un fragmento de Sueñan los androides con ovejas electrónicas de Philip K. Dick. Vamos ahora a identificar la emisora en Librería Sónica. Y antes de decir literatura para untar, la música que acompañó la lectura. Ah, ciertamente, pues es que es tan conocida, era Moonlight Serenade, interpretada por Glenn Miller, músico estadounidense quien falleció el 15 de diciembre del año 1944. Un virtuoso del jazz y del swing. Ahora sí, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, escuchando buena música. Hoy domingo 18 de diciembre, falta poco para que se termine este año 2011. Y fíjense que no adjetivé el año, porque para muchos habrá sido buenísimo, para otros no tanto. Y por eso digo así, para que termine el 2011. ¿Qué música está sonando al fondo, Linsabel? Estamos escuchando a Dionne Warwick, quien canta Do You Know the Way to San Jose, que es un tema clásico de los años 70, y esto porque la cantante estadounidense de soul y pop nació el 12 de diciembre del año 1940. Yo conozco el camino a San José de la Pastora. Bueno, ya San José de Cotiza. O de Cotiza es la cosa, de Cotiza, pero no sé a cuál se refiere. San José del Ávila. San José del Ávila. No sé a cuál se refiere la cantante, pero ese sí lo conozco. Por lo pronto, vamos a disfrutar de nuestro invitado. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un gusto tener en nuestros estudios a un amigo de esta casa, porque la primera vez que vino, si mal no recuerdo, era soltero. Después vino casado. Además, y ahora viene como padre. No, y no solamente toda una evolución eso, de vida. Sino que la primera vez que vino había sido ganador de un concurso universitario de poesía. La segunda vez vino a presentar un poemario publicado ya por una editorial. Y la tercera, que es esta vez, creo que es, ¿no? O es la cuarta. La tercera vez que viene. Pues viene a presentar un nuevo poemario. Además, publicado por una de las editoriales de mayor realce literario de nuestro país. Y que se ha dado la tarea, sobre todo, a publicar poesía en un país donde, bueno, evidentemente la crisis arrolla en muchos sentidos y las editoriales no ven con muy buenos ojos a la poesía. Así que le damos la bienvenida a Adalbert Salas. Y a Vidico. Ah, bueno, por supuesto, bienvenido. Viste toda la evolución, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece? Me asusta, porque entonces no sé qué va a pasar si me invitan la próxima vez, ¿cómo será? Bueno, será el cumpleaños, sí. el primer cumpleaños. De Malena. De Malena, puede ser. Eso es en 2 meses. Ah, bueno. Bueno, entonces fabrica otro poema. Sí, ya está haciendo uno. Sí, pero no sabemos, no sé si se puede decir. Y fíjate, lo cierto que es el tema del tiempo, que justamente lo estábamos hablando fuera del aire, cómo pasa tan rápido, y estábamos hablando precisamente de los niños, ¿no? Sí. Y de los hijos. Pero vamos al punto que nos compete. Por eso hago el comentario de esa evolución. Primero, viniste a Librería Sónica como ganador de un concurso universitario de poesía. Después viniste por el poemario extranjero. Ya estabas casado, felizmente casado. Sí. Continúas felizmente casado, ahora con una niña y con otro hijo. Sí. En este caso, De papel, o hija, que se llama Suturas. No he decidido si es hija o hijo. Pero es un poemario. Que lo decida, sí, que lo decida él. Que lo decida el propio. Depende del lector. Exactamente. Que sea el lector quien decida Suturas. ¿Cómo nace la idea de hacer este tercer? Es el tercero, ¿verdad? Sí. Adalbert, ¿cómo nace la idea de este tercer poemario, Suturas? ¿Y por qué el título? Es una pregunta obligada. Bueno, la idea de Suturas surgió de manera un poco confusa hace ya 2 años y medio, más o menos, ¿sí? Meses más, meses menos, pero por esas fechas. Y surge de una reflexión en torno a la noción de olvido. Es decir, cómo se ha representado el olvido en Occidente y de qué manera puede uno, pues, concretar en palabras una situación tan paradójica como aquello que es un hueco en la memoria. Es decir, la memoria está hecha de palabras, entonces, ¿de qué está hecho el olvido? ¿Cómo se le representa verbalmente? ¿Cómo cuaja en texto el olvido? Es partir de sin saberlo. La travesía empezó con 2 textos. Uno de Harald Weinrich, un filólogo alemán muy, muy interesante, que tiene un texto que se llama Leteo. Arte y crítica del olvido. Y otro libro de un antropólogo francés llamado Marc Ollé, que se titula Las formas del olvido. Ahora, lo curioso es que ninguno de estos libros me satisfizo. O sea, me encantaron, pero no dieron respuesta a ninguna de estas interrogantes. Entonces, pues decidí hacer una exploración por mi cuenta. Pero, ajá, perdón, pero ¿qué fue primero, el encuentro o la lectura de estos libros? Uh-huh. Y de ahí nació la idea, o fue al revés, es decir, ya tenías la idea del tema del olvido, nació Suturas y fuiste a alguna fuente literaria. Un poco de cada una, es decir, ya tenía mi privada obsesión con la memoria, con cómo se manifiesta, con cómo uno la va modificando con el tiempo. Luego me topé con estos libros y luego empecé a escribir Suturas. También, sabía en ti la inquietud y, como suele suceder, el libro encontró el lector y el lector encontró el libro. Exacto, y se encontraron dos soledades. Y para los que nos estaban escuchando, si les interesa el tema, ¿puedes repetir los autores y los títulos de los libros? Ah, sí, claro. El de Harald Weinrich se llama Leteo, Arte y Crítica del Olvido, y está editado por Ciruela. Y el de Marco Ye se llama Las Formas del Olvido y está editado por Gedisa. ¿Hay alguna otra fuente a la cual tú hayas ido a buscar tema de reflexión? ¿Hay algún poeta, tal vez, que haya tocado ese tema del olvido y que de una u otra forma esté camuflado allí en Suturas? Ah, no, eso es mercancía declarada. Está. Uno de los epígrafes del libro es de Silva Estrada, mm-hmm. quien trata el tema, no es una de sus grandes, no es uno de sus grandes asuntos, pero en un par de textos lo trata y yo ahí me robé unos cuantos versos para mí. A ver, ¿y puedes ir buscándolo allí mientras Linsabel te hace la pregunta? ¿Y por qué el olvido? ¿Qué movió a Dalbert, el autor, el escritor? ¿Qué tocó esa sensibilidad que dijo el olvido? Sobre eso quiero escribir. Bueno, es un asunto bastante complicado responder a esa pregunta, pero voy a intentarlo. Verás, el olvido es una situación paradójica. Uno sabe que ha perdido algo, uno sabe que se ha escapado un contenido de la propia memoria, pero no puede nombrarlo. Entonces, ¿cómo sabes que algo desapareció, pero no puedes señalar qué es eso desaparecido? Yo quise tomar el olvido porque no hay vida posible sin olvido también. Es decir, es curioso cómo pensamos que nuestra vida es juntar cosas, conjugar cosas, recopilar. Pero si realmente pudiésemos recopilar todo lo que creemos que necesitamos, moriríamos aplastados bajo ese peso enorme de información. Entonces, el olvido, la pérdida de información es necesario para la vida. Yo te voy a responder o te voy a comentar uh-huh. algo al respecto, posiblemente en el otro corte, ¿no? Para que no se me olvide. Ah, claro. Me lo recuerda. Mira, me ibas a decir algo. Ok, para no olvidarlo. Allá, anótalo ahí un ladito. Lo voy a anotar, pero tiene que ver justamente con eso y aborda el tema científico, uh-huh. que es importantísimo. Y te digo que me hagas el recordatorio porque creo que marcaste la lectura. Sí, Marcel. Ajá, bueno, vamos a escucharte. Son tres versos que son una sola pregunta. ¿Por qué este umbral que todavía se evade y este punto abismal del recomienzo bajo un sol en el centro del olvido? Entonces, Alfredo Silva Estrada. Alfredo Silva. Que es uno de los autores que me acompañan en este libro. ¿Cuáles otros autores te acompañan? Thomas de Quincey. Uh-huh. Marco Ye, ya he mencionado Marco Ye, y Yves Bonfoy, el poeta francés. Y hoy, por cortesía, por supuesto, de la editorial y del propio Adalbert Salas, vamos a estar obsequiando este su más reciente poemario, Suturas, que por cierto fuera del aire, pero lo voy a decir, yo soy así de tú sabes, impulsivo. De impulsivo. Yo le decía a, por no decir otra cosa, yo le decía a Dalbert, oye, me gusta el título, pero me suena a, y el mismo Dalbert me dijo, al texto de Marcano. Oscar Marcano. Puntos de sutura. Bueno, en el tema o en el ámbito de la narrativa, pero también me recordó a Limaduras. De María Antonieta Flores, y coincidimos en que nos gusta muchísimo ese poemario de María Antonieta, y bueno, como un comentario adicional. Pero volviendo a lo que iba, hoy estamos obsequiando Suturas de Adalbert Salas Hernández. Y es muy sencillo, ganarse el poemario? ¿Qué deben hacer? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y te llevas sutura de Adalbert Salas para tu casa. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Tema, buen tema para la hora, para el día. Ya estamos por finalizar. Para el corazón. Este año. Para cerrar un año, para abrir otro. ¿Qué más? Para conocer, para olvidar. Para compartir con un buen amigo y poeta de esta casa. ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre? Para acompañar para una buena cena. Bueno, en este caso almorzar, estamos cerca del almuerzo. Exacto. Pero cuéntanos el tema. Es Insensatez, por Joao Gilberto con Antonio Carlos Jobim y Herbie Mann. Pues el 8 de diciembre del año 1994 falleció Antonio Carlos Jobim. Y bueno, a mí me encanta la música brasileña. A mí también. Además, me parece que es absoluta. En este caso, este tema es así inspirador. Claro. Que estábamos hablando del olvido, yo decía que hoy era lunes de Me Cuesta Tanto Olvidarte, hablando del olvido. Qué interesante esto que tú estabas comentando, de que de verdad la vida uno la hace, en apariencia pareciera que está hecha de todos los momentos que puedes recordar. Uh-huh. Y qué importante es lo que tú acabas de decir, es como una epifanía, que también la vida está hecha, y quizás es más importante, de todos los momentos que pudiste olvidar. Exacto. Porque de alguna manera, psicológicamente es un mecanismo de defensa y sobrevivencia del cuerpo, de la especie, de la personalidad, del ser humano. Pero por otro lado también es una manera de ponderar las cosas buenas, olvidando las que no fueron tanto. Exacto, o de dar su justo valor a las cosas malas también. También. Olvidando las buenas en pro de... También. De las malas. No, y de los aprendizajes. Exacto, sí. Y no hay ningún aprendizaje que sea fácil. Todo aprendizaje es al menos un poco doloroso. ¿Y hubo algo de doloroso para ti en la escritura de este libro? Todo, en efecto. Todo. De hecho, en la presentación del libro, en noviembre, no quise leer textos, no quise recitar en la presentación. Porque realmente este libro es para mí material radiactivo. Es un libro bastante delicado. Es como kriptonita. Ajá, exactamente. Y yo, otra, ya que vamos en paradoja, ¿no? Otro asunto paradójico es que yo hice mi propia kriptonita y aquí la tengo. Bueno, lo bueno de haber hecho tu propia kriptonita es que sabes que es tu kriptonita. Sí. Y que además tienes las herramientas para poder manejarte con ellas. Oye, y Jason tenía una pregunta. Sí, voy a la pregunta comentario, pero no se puede descuidar dos minutos porque salgo y entro y están hablando de kriptonita. Sí. ¿Tú me pueden explicar por qué las kriptonita poética? Está muerta la risa. Sí. No. Yo les comentaba en el corte anterior con el tema del olvido y yéndome a una parte netamente científica de una persona amiga de ya 52 años aproximadamente, 54, una persona sumamente preparada, muy culta, que ha estudiado aquí en Venezuela y en otros países. Fue a un neurólogo y por razones del tema del olvido, que él decía, caramba, se me están olvidando las cosas, o sea, cosas del día a día, etcétera. Y este doctor, creo que era neurólogo, no recuerdo exactamente, supongo que sí, le dijo, mira, eso es un proceso natural, llega un momento en que el ser humano, ya después de cierta edad, tiene tanta información acumulada por los años de vida, por la experiencia, que la mente, de manera natural, empieza a desechar las cosas que no le hacen falta. Uh-huh. Y es justamente ese el tema del olvido, y por eso el comentario. Es decir, es como que el cerebro ya se abarrota de tanta información y dice, mira, no me importa recordar lo que almorcé ayer. No me importa recordar cómo me vestí. ¿Para qué? No me importa recordar cuáles citas tengo, si para eso hay una agenda donde lo escribí. Pero entonces, exacto, claro, personas, una persona de 50 y tantos años de edad, un hombre, claro, pero no olvidas, por supuesto, cosas fundamentales de tu infancia, por ejemplo. Eso sí es imborrable. Entonces, ese es el tema de la, del olvido. Por ahí va el asunto. Sí, de hecho, va curiosamente por algo que dijo Linsabel hace un segundo. A ver. Cuando uno tiene una agenda, uno escribe para poder olvidar. O sea, otra paradoja más, uno registra para así olvidar, cuando la función del registro en teoría es la contraria. ¿Qué pasa cuando uno escribe poesía para efectuar un olvido, para ejecutarlo? Uno entra ahí en una situación complicadísima, es un equilibrio muy difícil de sostener. ¿Qué escribo? ¿Por qué lo escribo? Y si realmente lo hago para después no poder, no pensar en ello más. Y a eso le sumamos, por ejemplo, y tal vez la pregunta sea muy maliciosa, más no es una pregunta como tal, ajá, pero si yo te dijera o te preguntara, ¿recuerdas al tiro algún poema tuyo de extranjero, por ejemplo? ¿Lo recuerdas? ¿Ahora mismo? Sí, sí, pero tiene dos versos, no cuenta. Ah, no, sí cuenta, no. Ah, no, pero sí cuenta. A ver, pero vamos a escucharlo. No, pero digo, no cuenta el recuerdo. Es de extranjero. No busco redimir mi cuerpo, busco que mi cuerpo me redima. Bueno, pero cuenta igual. Sí. Claro que cuenta. Yo, ojo, y pregunté por extranjero, que fue la anterior a sutura, pero no me quiero ir más allá porque no estamos en un programa de ejercicios mentales, ¿no? Estamos en un programa de literatura y estamos disfrutando de la presencia de Adalbert. Yo sé que marcaste otra lectura, no sé si quieres hacerla ya. Sí, me gustaría además, porque le decía a Linsabel que yo en la presentación de suturas no leí ningún texto porque es un libro muy, muy difícil para mí, pero ya que estamos entre amigos, pues, y relativamente en privado aquí en cabina, pues, sí. En cabina sí, pero nos están escuchando aproximadamente entre 5.000, 10.000 a 20.000 personas, que no son despreciables, 100.000. Pero no los estoy viendo, entonces puedo olvidarlos. Y además son... Y aquí el olvido me salva. No, y son personas con una sensibilidad tal que van a entender lo que suceda. Claro, y eso es lo importante, porque, por ejemplo, el que no se lo gana, ¿verdad?, no tiene la suerte, no envió sus 20 mensajes correspondientes, que es el promedio por persona, bueno, puede ir a buscarlo a las librerías, porque yo supongo que ya está bien distribuido. Sí. Ah, bueno, esa era la respuesta, no hay ninguna otra, sí. A ver, ¿cuál es el texto? Te escuchamos, Adalbert. El texto pertenece a uno de los ciclos, verás, tú lo has organizado en 5 ciclos que se van... turnando. No hay un ciclo que empiece y termina para luego dar paso a otro, sino que todos ellos están superpuestos a lo largo de todo el libro. Es como un hilar. Correcto. Entonces voy a leer uno de los textos del ciclo 1, que dice: todos los olvidos encallan en el gesto de escribir, de hacerse víspera, como todos los cielos caben en la ceguera cóncava de un solo exilio. En él, ahí detenido, ya no le quedan más señas. Su rostro es un reloj que derrama la inminencia de una hora que no existe. Su voz le llega tatuada por los trazos de otro amanecer más, otro más. Así, remontando cada frase, ¿contra qué distancia apoyar su cuerpo? ¿En qué andamiaje sediento? ¿Sobre cuál llaga si cada madrugada le impone su bautismo de polvo? Ya no le quedan más señas, los nombres que tuvo. ¿En torno a cuál sol borrado, a qué ausencia gravitan? Del ciclo número uno. Del ciclo número uno. ¿Tiene título? No. Ninguno tiene. Si yo le preguntara a Dalbert, ¿cuál es ese elemento de evolución desde sus primeros textos hasta la poesía que hay en suturas? ¿Cuál sería ese elemento diferenciador? ¿Cómo sientes tú tu propia evolución en cuanto al trabajo poético? Vaya. Creo que el elemento... Bueno, primero voy a hablar de aquello que une a estos tres libros que he publicado hasta ahora. Y es el deseo de exponerse. Es decir, yo escribo para no cubrirme, sino para salir al descampado. Es decir, para poner ante mis propios ojos, por escrito, mi experiencia. Y en un lenguaje que es eminentemente privado, que es el lenguaje de mi poética. Y luego para tomar ese texto y exponerlo ante los ojos ajenos. Uh-huh. Ahora, cada libro se diferencia de... digamos, cada libro se diferencia de los otros por las variaciones que hay en este deseo de intemperie. Es decir, en Extranjero estaba buscando algo muy distinto a lo que buscaba en La arena del vidrio. Correcto. En mi primer libro, pues, quería dar cuenta de mi entusiasmo ante ciertas lecturas, ante ciertas ideas, mi entusiasmo ante el amor o mi devastación ante el desamor. Pero ya eso muta y en Extranjero doy cuenta de eso de mí que está buscando exponerse más allá de los sucesos normales, cotidianos. Y además creo, si mal no recuerdo, que en el poemario Extranjero también está el tema del padre muy marcado, ¿no? Muy marcado, claro. Y está el problema de qué soy yo, qué he tomado de una herencia, qué he reelaborado de una herencia. Y te iba a comentar, aquel señor ya me está pelando los ojos porque hay que ir a un corte publicitario. ¿Y en suturas? En suturas doy cuenta... Te lo voy a decir en el siguiente corte mejor. ¡Qué bueno te quedó eso! Porque tenemos que ir a un corte publicitario. Porque esa respuesta la estamos esperando todos con muchísimas ansias aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y en esa versión, además imaginar a su cantante, que además es una mujer hermosísima, hay que decirlo, es una versión, una de las mejores versiones de su propio tema, My Immortal. Y un domingo 18, oye, falta, el domingo que viene es Navidad, el domingo que viene es 25, y vamos a hablar de eso. Pero bueno, estamos escuchando a la banda Evanescence, o Evanescence, pues el 13 de diciembre del año 1981, es una muchachita. Nació Amy Lee, voz oficial de esta agrupación. Vamos a escuchar un poquito más el tema. ¡Qué voz maravillosa! You used to capture me by your resonating light. Now I'm bound. Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablar del humo. Sí, precisamente de ese humo que a usted se le vino la primera imagen a la cabeza, el humo que sale de la boca de los adultos que fuman. ¿Por qué? Porque Ediciones Tecolote presentó un libro escrito por Fanuel Hanan Díaz, quien ya hemos tenido aquí en el programa y es amigo de la casa, llamado Humo. El libro nos encantó. De verdad es un acierto editorial. Las ilustraciones estimulan la percepción plástica del niño y el texto nos hace reflexionar con un divinísimo sentido del humor. Quizás este libro, Humo, despierte opiniones encontradas entre los adultos, y eso es maravilloso, porque un libro que se atreve a hablar con inteligencia y sentido estético de varios de los conflictos que generan hábitos que los adultos tenemos sobre los niños, pues hábitos de vida que afectan a los niños, como por ejemplo las consecuencias del tabaquismo, qué hacer cuando nuestros hijos son fumadores pasivos, la incomunicación, la concepción de las fiestas infantiles modernas que no toman en cuenta el niño ni sus intereses reales, entre otros. Humo es un libro escrito por Fanuel Hanan Díaz, como habíamos dicho, para Ediciones Tecolote, y que además va a generar en muchos adultos un estado de tomar conciencia sobre por qué sigo fumando si tengo mis hijos a mi lado. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ Rana Encantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños, arte y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde ubicarnos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. Puedes llamar al 0212-941-9648 y 0212-941-9688. Librería Sopa de Letras. Síguelos en Twitter por @ La Sopa de Letras. Bien, y continuamos en compañía de Albert Salas. Y antes de ir a suturas, porque quedó pendiente ese breve compendio de lo que va en sutura, ¿qué le traerá el niño Jesús a Marina? El domingo que viene es Navidad. Claro. ¿Se habrá portado bien? Sin duda. ¿Sí? Inesperadamente, no, la mentira. Pero si tiene menos de un año, se tiene que portar bien. Son claro, es que a esa edad es que son más criminales. No. No, mentira. Yo he estado en éxtasis permanente con ella. Eso para mí es lo máximo, ser papá. Y te iba a preguntar justamente, ¿no? Ya entrando de lleno nuevamente en sutura, también del lector implícito que todos llevamos dentro cuando escribimos algo, evidentemente ese lector implícito que es Adalbert Salas cuando escribe. ¿Quién es el segundo lector o el primer lector, en todo caso, de tus trabajos previo a ser publicado? ¿Quién es esa primera persona a la cual tú recurres? Oye, lee esto a ver qué te parece. Esa es una pregunta peligrosísima. Sin embargo, por supuesto. Bueno, a ver cómo lo manejas. Es una pregunta de kriptonita. Porque se están escuchando seguramente tus familiares, padre, madre, amigos, tu esposa, seguramente. Pero por suerte, esta es una de las pocas ocasiones en la vida en las que uno puede decir la verdad y salir bien librado. A ver, bueno, lúcete. Es mi esposa, Carolina Robertson. Es la primera que lee absolutamente todo lo que escribo. Todo pasa primero por sus ojos y por su crítica agudísima e implacable, por suerte. Si no, ¿sí lo es? Sí, afortunadamente. Sí, porque si no lo fuera... ¿Y qué sentido tiene en falsas alabanzas cuando internamente... Claro. Caramba, mira, Adalbert, realmente dedícate a otra cosa. ¿Me explico? Exacto. Afortunadamente... Tú dices que sí, bueno, y eso se agradece. Para mí es un acto de amor cada vez que ella me lee. Un acto amoroso cada vez que ella me dice leí el texto y mira, tengo esto que comentarte. Mira, estás sumando puntos, ¿no? Porque ya el domingo que viene es Navidad, o sea que se va yo a votar. También, este yo también quiero mi regalo. Ah, bueno, pues claro. Adelantado. Me estás sumando puntos. Este es el regalo de Navidad adelantado. ¿Cómo se llama tu esposa? Carolina. Bueno, Carolina, lúcete con el regalo. A ver, yo creo que ya se lució hace 11 meses. Hace 11 meses con ese mejor regalo de sus vidas, estoy seguro que sí. Suturas, a ver. Suturas. En Suturas, lo que yo expongo, para seguir con lo que venía diciendo antes, no lo he olvidado. Ah, qué bueno, eso es importante. Sí. Es justamente lo que falta, la pieza ausente. En eso es lo que yo intento poner aquí por escrito. Y te hacía una pregunta fuera del aire, que si este olvido al que nos referimos en Sutura es ese olvido, bueno, se me olvidó, ay, no me acuerdo, o es el olvido de esto, decidí olvidarlo y lo saco de mi memoria activa. Exacto, y se hace escribiendo, es un olvido voluntario o provocado, como decías tú. Es además ir viendo en qué situaciones específicas puede ejecutarse el olvido. Oye, en estos últimos minutos que ya nos quedan, a darle, regálanos, si te parece, otra lectura del poemario, mientras Adalbert escoge. Le recordamos que hoy estamos obsequiando Suturas por cortesía de Vida & Co, su editorial, y del propio autor Adalbert Salas. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que en letra significa dilo, y el costo del mensaje... Bueno, baratísimo. Como un IVA fuerte, más básico, más IVA. ¿Qué más barato que eso? A ver, vamos a escuchar a Dalla. Bueno, voy a leer uno de los textos del ciclo 4. Con su piedad inhóspita, los muertos nos van olvidando. Dejan caer sobre nosotros la saliva negra de los relojes. Bendicen nuestra sed. Recorren nuestra garganta hasta hacerla transparente de asfixia. Esa es su labor, su oficio secreto, llenar de espejos nuestra boca, poco a poco, nublarnos con sus gestos de cuchillo hondo y al final apagarnos. Muchísimas gracias a Dalbert por la lectura y por tu visita. No, y muchas gracias a ustedes por recibirme. No, esta es tu casa. Y antes de despedirnos, ¿alguna sugerencia de lectura? ¿Qué estás leyendo en este momento? Estoy leyendo Modernidad Líquida, de Sigmund Bauman. Y la verdad es que es un libro sumamente lúcido. A pesar de que ya tiene 11 años publicado, no pierde ni un ápice de su actualidad. Un libro que recomiendo muchísimo. Repite el título, por favor. Modernidad Líquida. ¿Y el autor? Sigmund Bauman, un sociólogo polaco. Bueno, ahí tienen esa referencia y esa recomendación de Adalbert Salas. Encantado de tenerte, como siempre, en el programa. Amigo, dale, de esta casa. Siempre es una maravilla venir. Que el domingo que viene la recibas maravillosamente. Fabuloso. Bien, la Navidad junto a los tuyos, junto a tu bebé. Con mucho ponche crema. También, por supuesto. Oye, sanito. Sí. Claro, y sobre todo si es casero. Exacto. Eso, mejor. Mejor aún, y que el 2012, bueno, esté lleno de publicaciones, de éxitos personales y profesionales. Y de besitos. Gracias. Y abrazos de Malena. Sobre todo eso. Muy bien. Nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. El propósito final de la mejor ciencia ficción es la colaboración entre el autor y el lector, una colaboración en la que ambos son creadores. Philip K. Dick. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Pam Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi mano izquierda, la poeta Linsabel Noguera. Y a mi derecha, el poeta Jason Maldonado. No, eso de poeta, Nos despedimos con el tema I Can't Get On, Satisfaction. ¿Saben ya de quién es? Bueno, Satisfaction. ¿Hace falta decirlo? Su majestad es satánica de Rolling Stone, pues ¿El qué? Guitarrista. Ah, el guitarrista de la banda celebra hoy su cumpleaños, número casi 70, 68 años. ¿Para quién? Para Kate Richards. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.